Última media hora de Te Doy Una Canción, es el momento, como siempre, de nuestro estofado. En este caso tenemos el nuevo disco de David Lebón, repasando muchos años de su carrera y siempre acompañado con algún artista o alguna artista en distintos arreglos. Así que por los próximos minutos te presentamos el disco que acaba de sacar el viernes pasado David Lebón en este estofado Lebón. Ese amor y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé y es así. Sintiéndome bien todo aquello y es difícil no volver. Yo sé muy bien que no estás sola. No juegues con mí, no juegues con mi corazón. Hoy me voy. Me voy muy lejos para no pensar. No juegues con mí, no juegues con mi corazón. Deja de jugar, deja de preocupes mal, déjala. Te trata de encontrar. Soledad, mi tiempo, podíamos combinar lluvia que cae sobre el cemento. Lastimados que se van a buscar un amor tan simple que es encontrarte otra vez. A buscar un amor, aliviar mi inquietud, ayudarte. El tiempo es veloz, tu vida esencial, el cuerpo y mis manos me ayudan a estar contigo. Quizás nadie entienda, vos me tratas como si fuera algo más que un ser. Ahora me siento diferente, pienso que todavía quedan tantas cosas para dar. ¿No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba? Mientras que a Daniel le queden ganas de amar. David, ¿no ves que va todo creciendo hacia arriba? Totalmente, Fito. Te quiero. Yo más. Y todas las ideas pueden mejorar. donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar un poco. Acabas de escuchar El Estofado Lebón presentándote el disco que acaba de lanzar. Thank you.